Viviendo en mi barrio tan bonito estaba loco. A tu familia yo quería te nombrar con mi virtud y de maestro panadero. Les iba negro con lechía a tu mamá. Para tu hermano un pan laqueado tostadito. Un panadero grande y tranca a tu papá. Y un pan de bien a tu quisita a tu hermanito. El más bonito lo ha dejado para ti. Es un contrato dorado, finito y largo. Que si está frío no te debe molestar, porque tu horno puede calentar un rato. Cumbia rapera brasileira. Cumbia rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Comete ahora tesorito mi pan flauta. Saborea lo que es más rico que ninguno. Si no te come ahora mismo mi pan flauta, en unas horas seguro se pone duro. Arriba la mano y así si no se me pone duro. Quiero que te coma mi pan flauta, porque se me pone duro. Quiero que te coma mi pan flauta, porque si no se me pone duro. Quiero que te coma mi pan flauta, porque se me pone duro. Quiero que te coma mi pan flauta, porque se me pone duro.